¿cómo le va? Muy bien. ¿Qué hay de cierto en esto de que Nación ofreció una suba entre el 22 y 24% y los gremios lo rechazaron? ¿Es verdad? Es verdad, porque el rechazo reside en un monto fijo que ofrece el gobierno y obviamente que es remunerativo, pero no es bonificable. Eso, como no va al salario básico, no repercute en la antigüedad, no repercute en los porcentuales que cobramos por títulos, títulos de posgrado. Bueno, eso es lo que, por esa razón es que tiene su rechazo, por el momento, por lo menos. Que se mantiene bastante lejos igualmente del 30% que venían pidiendo los docentes universitarios. Sí, además que genera estas diferencias entre las categorías docentes también, ¿no? Porque es cierto. Decía entre 22 y 24%, por eso hablamos de esa diferencia, ¿no? Hay quienes van a cobrar 22 y otros 24% también, que eso no está bien visto por los gremios. ¿Cuál es la intención de esa propuesta, ¿no? Romper un poco lo que tiene que ver con esta unidad que se ha logrado entre docentes, no docentes, comunidad educativa en general. Por un lado, obviamente que va por eso, ¿no? En generar discordia, diferencias entre lo que se va logrando en la unidad de los docentes por el reclamo. Uh-huh. Además también va esto de modificar los salarios, las categorías en cuanto a que, por ejemplo, igual de todas formas, por más que haya una diferencia hasta el 24%, igual se está el gobierno disminuye un porcentual que tenemos. Nosotros tenemos un porcentaje, una diferencia que está entre la categoría más baja, que es el ayudante de primera, respecto al profesor titular. Uh-huh. Hay medio de cuatro categorías, ¿no? Hay una diferencia de 1,8 entre un profesor y un ayudante de primera, y eso también se está reduciendo. Digamos que la tendencia también es de que paulatinamente, lo estamos viendo a medida que se van sucediendo las reuniones paritarias, que cada vez se va buscando achicar esa diferencia, ¿no? O sea, que también los sueldos de los profesores de mayor categoría, de quienes dependen la orientación de las cátedras, se van disminuyendo y se va unificando todo en un sueldo de ayudante de primera, en un sueldo básico, en vez de tener todo diferenciado por categorías también, ¿no? Digamos, son todas pequeñas cosas que va introduciendo siempre el gobierno, montos fijos, estas diferencias que se generan entre los docentes. Y bueno, ahí estamos igual, de todas formas, tenemos que discutirlo a nivel de las asociaciones de base, en este caso a nivel de AB, para también llevarle nuestra posición a la CONAB histórica, y así lo están haciendo los demás gremios, como la otra CONADU, FEDUN, FACDUT, UDA, etcétera, ¿no? Uh-huh. ¿Cuándo serían estas reuniones que viene mencionando Santiago? Nosotros tenemos que tener una respuesta para el día viernes. El día viernes, en el caso de la CONADU histórica, sí, va a haber, es el día donde se levantaría el paro, ¿no? Por lo menos hasta donde se anunció la continuidad del paro, hasta el viernes. Claro, el paro que se está realizando desde el 6 de agosto tiene esta modalidad de ir analizando semana a semana. Uh-huh. La continuidad de las medidas de fuerza de acuerdo a las novedades que existiesen. Así es que nosotros previamente debemos hacer nuestra asamblea local, tanto en la sede de General Pico como en la de Santa Rosa, para dar mandato, en este caso, a congresales, porque va a ser un congreso de la CONADU histórica para resolver si se rechaza o no la oferta, y en ese caso, el caso que se rechazase, cómo continuar con un plan de lucha, ¿no? Eso sería la estrategia general. Uh-huh. ¿Ustedes puntualmente qué estarían proponiendo? No, eso tenemos que verlo del lado de la asamblea, porque eso no sería aventurar algo que todavía no está resuelto por los afiliados. Reuniremos los afiliados como queremos y de la misma asamblea veremos si se acepta o no la medida de fuerza. hay que ver también que ya llevamos 5 semanas. Digo, si se oferta, digo, si se acepta o no, perdón, la oferta, y en el caso de que estemos dispuestos a seguir una medida de fuerza, es cómo se sigue. Veremos cómo sucede esa reunión, tenemos que hacer entre el miércoles y jueves. Uh-huh. Mañana y pasado. Da la impresión de que si no hay un cambio de postura muy radical por parte del ministro de Educación, ¿no? De Fino Chiario, obviamente todas estas medidas de fuerza van a continuar. Y tiene su grado de probabilidad, sí. Tiene que haber, yo le digo, para nosotros aceptar un monto fijo, además no es el caso de La Pampa, ¿no? Pero lo que está sucediendo en muchas universidades nacionales es que al no haber aumentos salariales, que vayan, a ver, no estamos hablando incluso de aumentos salariales, sino de recomposición salarial para estar a tono de lo que sucede con la inflación, ¿no? Uh-huh. Lo que está afectando en muchos lugares también, incluso es a nivel de obras sociales. Nosotros acá en La Pampa estamos, adherimos todos a SEMPRE, sí. Pero en otros, en muchas universidades la obra social son de las mismas universidades. Uh-huh. Estos retrasos que hay en la recomposición y los montos que se cobrarían no bonificables también van a están repercutiendo ya negativamente y van a empeorar las obras sociales. Digamos que los impactos son importantes, lo que se está esperando que pueda suceder en el caso que se continúe con sumas fijas. Uh-huh. Y además, si aceptar una suma fija para nosotros es un retroceso a las luchas gremiales hasta el año 2005, ¿no? En el 2005 hubo una lucha importante de los docentes que se logró que las sumas estas que se pagaban en negro, no bonificables, se pasaran a cobrar de forma bonificable, ¿no? Uh-huh. En términos de inflación, siempre va muy atrás la propuesta del gobierno, ¿no? Porque cuando ofrecía 15% se calculaba una inflación del 30%. Ahora está ofreciendo 22%, pero ya anunció Duhovne que probablemente estemos en un 42% de inflación. Sí. Y ya quedó incluso viejo el reclamo docente, ¿no? El 30% sí, que pedían ustedes. Siempre vamos a la mitad de la inflación calculada. Ajá. Uh-huh. Número más, número menos. Aunque la diferencia en esta oportunidad de la oferta no es cláusula gatillo, sino cláusula revisión. Lo que es, ¿qué diferencia tiene? Bueno, la cláusula gatillo, cuando se pone, cuando automáticamente el índice inflacionario alcanza un número determinado para una fecha, automáticamente hay un reajuste salarial. Uh-huh. En cambio, la cláusula de revisión, ahí vamos a, cuando se programan las reuniones, se evalúa si realmente la inflación afecta en qué grado a los salarios. Entonces puede suceder que el gobierno diga, bueno, no afecta a los salarios, ¿no? Y ahí otra vez inician todas las discusiones. A pesar de todo, lo que ha ofrecido el gobierno esta vez es una cláusula de revisión que sería hacia fin de año y para el mes de febrero. Ya ofrecerían dos fechas de revisión. La fecha, ya le digo, las revisiones son seriamente cuestionadas también. Uh-huh. Por los gremios. Sí, y es difícil, la verdad, sacar cálculos a futuro, ¿no? Pues la verdad que estamos viviendo como país casi el día a día, Santiago. Sí. No, proponer algo, una propuesta para febrero, y la verdad que no sabemos cómo vamos a estar en febrero, sino sabemos cómo vamos a estar el viernes. Tal cual, es más, incluso las ofertas que han hecho de los montos fijos, ya lo hicieron el lunes de la semana pasada. Claro. Y la oferta que han hecho el lunes, ya con la disparada que tuvo el dólar hacia el día viernes, se había licuado sensiblemente esa oferta que habían hecho. Uh-huh. De número fijo, ¿no? Digamos que nosotros vemos que día a día se va licuando y se va desfasando todavía más la oferta salarial que hace, sobre todo con montos fijos. Uh-huh. ¿Cómo ve este rejunte de ministerios que se han hecho y cómo afecta al sector universitario, por ejemplo, que Fino Chiario ahora tenga educación, cultura, ciencia y tecnología? Bueno, si no daba me da la impresión a mí personalmente, ¿no? Que no daba abasto con educación y ahora le suman dos ministerios más. Yo creo que, digamos, por el lado de educación, el ministerio sigue teniendo categoría de ministerio, ¿no? Uh-huh. Lo que obviamente, por otro lado, el achicamiento, sobre todo lo que tiene que ver más, bueno, muy relacionado con nosotros, el MINCIT, que era la parte de investigación, ciencia y tecnología, y que al cambiarlo ya a secretaría estaba dando otro rango, y obviamente que tiene que ver, esto acompañado con las modificaciones, puede ser seguramente de partida presupuestaria, igual que la parte de la cultura, ¿no? Pero yo creo que, haciendo otro análisis, creo que desde el punto de vista del presidente Macri, Finocchiaro es la persona ideal para meter el tijeretazo. Yo lo pensaría que es la persona que en la que confían para que los recortes sean a fondo de la medida que el presidente Macri lo requiere con Tuyo. Uh-huh. ¿Ese recorte qué significaría? ¿Presupuesto? Presupuesto. ¿Trabajadores? Obviamente. Mire, directamente nosotros lo que vemos, el tema cómo puede llegar a afectar el presupuesto, por lo menos la parte de educación. Hay que ver que la universidad tiene docentes interinos y docentes que son regulares, que los docentes regulares son los que han ganado por concurso su puesto, los interinos están en eso esperando a que alguna vez tener concurso y tener la estabilidad laboral. Uh-huh. Nosotros siempre se viene hablando de que el inciso 1 de los presupuestos que tiene que ver con el pago de salario está garantizado. Obviamente que el temor que se genera, la desconfianza que se genera a nivel gremial, es que a medida que se recorte el presupuesto de funcionamiento, de alguna forma se vean recortados nombramientos o contratos de docentes interinos. Eso sería lo que podemos llegar a visualizar como algo negativo que suceda en la medida que se recorten los presupuestos, y esto lo digo a nivel de cargos de laborales. Uh-huh. Obviamente que además viene todo eso aparejado, todos otros temas que tienen que ver con el funcionamiento adecuado de la universidad, ¿no? Uh-huh. Sí, y lamentablemente, bueno, más gente en la calle y sin trabajo. Claro. Santiago, por lo tanto, van a analizar esta semana en asamblea qué propuesta van a llevar a la reunión del viernes con CONADU, CONADU Histórica. Sí, la propuesta vamos a analizar si aceptamos o no la medida. Uh-huh. Y en el caso de no aceptar, obviamente, a ver cómo se sigue con un plan de lucha, porque eso sería la consecuencia de no aceptarlo. Pero uh-huh. Bueno, eso lo decide la asamblea. ¿Se habla de movilización nacional? Sí. Eso veremos ahora a partir de esta semana, porque la movilización que ya estaba... O sea, esto no quita que en cada... Venimos de una el jueves, claro. Sí, venimos una muy masiva. Sí. Pero esto no quita... A ver, cada universidad, cada gremio... tiene distintas modalidades de manifestarse que son muy similares a las que hemos hecho acá. Esto no quita que siga habiendo tomas universitarias o marchas, abrazos simbólicos, clases públicas. Pero la marcha que se hizo el jueves fue coordinada entre gremios. Eso demanda más más acuerdos con otras federaciones. Pero toda medida de fuerza, todas estas medidas que les decía de fuerza son factibles que se produzcan, por lo menos en esta semana, y veremos la semana que viene. Muy bien. Muchas gracias, Santiago. No sé si quiere agregar algo más. No, por favor. Gracias por darme la oportunidad. Que tenga buen día. Un abrazo. Gracias, igualmente. Hasta luego. Santiago Audicio, secretario general de ADU La Pampa, bueno, comentando un poco las novedades, ¿no?, de lo que ha sido esta oferta por parte del Gobierno Nacional, oferta que van a rechazar los docentes universitarios de La Pampa. Habrá asamblea durante la semana para definir de todas maneras cuál es la propuesta que van a llevar a la reunión del próximo viernes, y después del viernes, bueno, analizar, como decía recién, cuáles van a ser los pasos a seguir en esta lucha que vienen llevando adelante los docentes universitarios, los no docentes y, por supuesto, también, como ya se ha visto, los estudiantes.